Mira cómo nadan mis peces. Miren, mira cómo nadan mis peces. Escuché un ruido, debe ser la bruja malvada. ¿Puedes cuidar mis peces? ¿Quién viene? La bruja. ¿Cuál bruja? La bruja de lo... la bruja malvada. Solo clásicos en Universal Ester. Señores, buenas tardes. Buenas noches. Yo creo que sería lo mejor que siempre fuera de noche. Buenas tardes, buenas noches. Como diría el queridísimo Juan el Descuartizador. O buenos días. Yo soy Jirky Mayabskowski. Muchas gracias por andar de nuevo en estos lares de la red. Me pone muy de buenas esta rolita, chinga. Spanish Flea, claro que sí. Muy sabrosa, ¿no? Claro que sí, uno se pone a bailar, a mover el piecito o la cabecilla. Muchas gracias, señores, ya les digo, yo soy Jirky Mayabskowski y ustedes están en Universal Terror, donde el universo es un terror. Y pues esta semanilla, pues vamos a... Ya se los había mencionado la semana anterior, vamos a tener música pues como más electrozona. Ya empezándole a subir el beat, porque pues estos días también como que algunos lo notan muy agüitado, ¿no? Ya les digo que a mí me fascinan estos días nublados y pues con un poquito de lluvia también mejor sí, ¿no? Aunque María Banda de la Ciudad de México, por cierto, estamos transmitiendo desde el Distrito Federal en México, claro, hay muchos pedos con el agua. Ahora que está, ha estado lloviendo, puta, se pone de la chingada la ciudad. Pero es rico tener estos días con lluviecita y todo esto. Antes de que se nos pase el tiempo, quiero mandar saludos a los muchachos que nos escribieron la semana pasada también. Porque se ha hecho una cadena de comentarios acerca de del señor Gudelio. Dejémoslo ahí nada más con el señor Gudelio, pero le mandamos un saludo a Roy que nos escribe desde el, nos escribe y nos escucha desde Los Mochis, imagínense, a toda madre, a toda esa banda que también de cierto modo la está pasando culero con la violencia, pues échele huevos, hay que refugiarnos en la conciencia, en el accionar y pues también en la música. Así es que pues muchas gracias, Roy, que nos escribes y esos ánimos que nos echas pues también de aquí para allá, la buena vibra a toda la banda del norte de la República. Saludos también al primo de McDonald's, el señor Donald's, es el Mac Wedge. No es cierto, señor Wedge, yo sé, se tiene que decir MC Wedge. Escuchen Hip Hop for All, por ahí anda ya teniendo pues más participaciones en la cadena. Y a Juan del Descuartizador, que pues hace mucho que no lo escucho, pero seguramente por ahí debe de haber algunos saludos para su servilleta, el Jirky Mayabskowski. Saludos a toda la República Mexicana, a todos los estados que, bueno, hasta donde yo sé, hay muchos estados de la República que nos escuchan. Escríbanos, chingao, pongan acá abajo su comentario y recibirán saludos desde acá, desde Universal Terror y desde el Distrito Federal. Ya les digo, señores, también por cierto, saludos a Norma Filitza, creo que así se dice, Filitza, a Norma, que escribía por ahí en un comentario del Facebook que disfrutáramos los días nublados. Así es, también al señor Cuyo, el Cuyito ya no se aleja, hace mucho que no lo veo, pero bueno, escribían acerca de los días nublados. Y pues esta semanilla vamos a poner unas cancioncillas como pues ad hoc para la lluvia. Para los días nublados más bien que para la lluvia, porque ya está parando un poco, de vez en vez se asoma por ahí el sol, pero pues está chingón. Nos vamos a ir con una primer rolilla. Esta rolilla, señores, es de Liveback. Liveback, que pues es un, son estos güeyes son eslovenos. ¿Qué les parece si vamos con la rolilla? Y después les hablo un poquito acerca. No, de una vez, les voy a hablar del disquito donde viene esta canción. La canción que vamos a escuchar se llama España. Esta cancioncilla viene en un disco llamado Volk, que curiosamente, o sea, estos güeyes, qué chingón que le echan ganas para por lo menos hacer cosas inteligentes. La palabra Volk se supone que es, quiere decir o está dirigido a la gente o a la nación, algo así. Y en Eslovenia la palabra significa lobo. Entonces él juega con, ellos juegan con una imagen de ovejas en acuarelas en la portada del disco Volk. Y pues estos muchachillos tienen así como que unos, unas fuertes críticas a los sistemas políticos. Pues la música de estos güeyes pues es de un carácter muy crítico ante el gobierno y les digo ya los sistemas políticos, entonces son bastante críticos ante esas ondas. Entonces pues vamos a escuchar esta canción. De hecho el disquillo, en los temas, es que son, me parece, 13 temas o 16, no recuerdo bien, que están basados en himnos nacionales y cosillas así. De hecho tiene participaciones de pues de algunos otros vocalistas de esas mismas naciones. Entonces los temas que tienen el nombre de algún estado o país, pues ellos participan a veces con la misma lengua natal de esos lugares. Y bueno, los temas que se llama América y Anglia, de hecho Anglia es el sencillo de este disco. Bueno, en estos temas, América y Anglia, pues es como un libreto interior del disco y se realizan además una crítica abierta con la, pues con esto que les decía de la supremacía política y la cultura anglosajona en el mundo. Entonces escuchemos esta cancioncilla que se llama España, pues claro está, de Liveback. Este disquillo es del 2006, así es que nos vamos con Liveback, España, del disco Volk, y regresemos a Universal Stereo. Fantasma de la edad de oro. Triunfa España. ese último gritito se escuchó muy Robert Smith, ¿no? Pero no, es Liveback y la canción se llama España, señores. Así es, ellos pues tienen un periodo de chamba de 1980 hasta la actualidad. Y bueno, pues los integrantes principales son Milan Fras, Dejan Knez, Irving Markosek, Ivan Novak y Thomas Hostnik. Y sí, directamente desde Eslovenia para todo el mundo. Claro que sí. Entonces, pues vamos a hacerlo más rápido, chingado, porque estaba notando aquí que tengo unas rolillas programadas. Y pues quién sabe si nos dé tiempo. Aunque si nos pasamos, pues qué, chingue a su madre, ¿no? Tenemos más música para disfrutar. Así es que escuchen estas rolillas que les vamos a poner en esta emisión de Universales Terror. También no se vayan, al último también va a haber más saludos para aquella banda que los dejé fuera en el bloque anterior. Pero les digo, escuchen esta música con la intención de escucharlo en un día nublado. A lo mejor ya no de lluvia, pero nublado. Entonces, pues nos vamos directamente con otra rolilla. Pues les voy a hablar un poco de a que ni saben quién. Por ahí, pues nada más de Steve Nagavi. Claro que sí, el muchachón guapetón que liderea And One. Pues estos muchachos, claro que sí, And One, es una banda alemana, a pesar de que Steve Nagavi nació en Teherán, allá en Irán, y pues desde muy pequeñito se los llevaron a Alemania sus papás porque andaban huyendo de la guerra que por allá los atormentaba. Pues este cabrón Chin, toda una pirinola, llega con su familia a Alemania, pues a los 2 añitos este güey tenía. Y pues ya conforme pasa el tiempo, por ahí de los 18, perdón, en 1989 arma su banda. Pero pues es claro, este güey está influenciado por Depeche Mode, por Front 242 y pues Nitzerev. Pues ya saben, son bandas bastante reconocidas dentro del EBM. Bueno, más bien del synth pop. Si es que vamos con And One, una cancioncita que se llama The Force y que viene en un disquillo del 2006 que se llama Body Pop, en el CD número 2. Entonces vámonos a escuchar en chinga esa rolilla. Escuchen qué rico, y esto sí es para los días nublados y que uno se ponga a bailar. Ya les digo, señores. Está rico, ¿no? Bastante rico. Un buen género para escucharlo en un día nublado. Ellos son And One y la canción se llama The Force. Viene en un disco llamado Body Pop del 2006. Señores, por ahí estaba escuchando una entrevista de que le hicieron a los creadores del Viva Glam. Saludos para toda la banda del Real Under, aquí en el Distrito Federal, para los que no se me desubiquen, que les estaban haciendo una entrevista a ellos y pues decían que hay mucha gente que no, ni siquiera se siente pues atraída por las filosofías de la música oscura. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, que hay mucha gente ignorante que tiene como arma letal el internet y pues hace un mal uso de estas rolillas, de estas músicas tan chingonas. Y que bueno, no se adentran más allá que un buen ritmito y lo fashion de poder andar de negro, de charol, de cuero o de plástico, como sea, que nada más se van a esas trivialidades. Me refiero directamente con este comentario a que, pues, banda, no hagan un mal uso, por ejemplo, de esta banda And One. Es muy sencillo que cualquiera se pueda enamorar de esta banda porque tienen un feeling bastante digerible para cualquier oído. Entonces, mientras ustedes empiecen a fomentar no el feeling, sino la esencia directa de estas bandas, pues yo creo que se empezará a crear algo distinto. Por ahí, le di varios regaños al señor Juan Descuartizador por esas cosillas y también al señor el Regio, que por ahí andaban malponiendo estas rolillas en cualquier pinche situación, y eso de verdad me molesta demasiado. Bueno, eso fue And One, y bueno, un dato ahí cagado, y justamente acerca de lo que les estoy mencionando, durante la guerra del Golfo Pérsico, ahí por ahí los años de 1991, estos güeyes de And One editan una canción que se llama Aus der Traum, y pues bien chingones, ceden todos los derechos a Greenpeace, pero lo ceden como con una condición, ¿no? Que estuviera bajo el lema que la auténtica víctima de la guerra era la naturaleza, ¿no? Entonces eso, vean, qué chingón, ¿no? De qué tamaño hay conciencia. Entonces échale conciencia a todos, jovencillos, a lo que hagan. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos con esa rolita? Aus der Traum, que ni siquiera estaba programado, pero que sea un secreto, a nadie le digan. Aus der Traum de And One. Vámonos en chinga y regresamos a escuchar otras rolillas. Esta no es para la lluvia, sino es para la guerra. Escúchenlo porque es clara. Las cosas que dice en inglés es muy claro. Y el nombre que está y lo dice muchas veces también es muy claro. Escúchenla. Este también es And One con Aus der Traum. Einmal. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein. Aus der Traum. a message by the Iraqi government. Saddam Hussein. I really want to go home. But I want to go home through Kuwait. How's that talk? Saddam Hussein. How's that talk? Saddam Hussein. How's that talk? Eben noch Frieden, Abrüstung, deutsche Einheit, heile Welt. Und auf einmal... Aus der Traum. Saddam Hussein. Aus der Traum. Saddam Hussein. Aus der Traum. Eben noch Frieden, Abrüstung, deutsche Einheit, heile Welt. Und auf einmal... Aus der Traum. Eben noch Frieden, Abrüstung, deutsche Einheit, heile Welt. Und auf einmal... Señores, eso es Outer Traum de Anwan, y les apuesto que a la gente esta que se deja guiar por las trivialidades y que se dicen ser fan de Anwan, seguramente no conocen, si les pones esta rola no darían en el clavo. Entonces, pues pónganle atención a esas cosillas, porque pues son interesantes. Y ya por último dato, para echarle más carrera y más prisa a esta madre, después de ese disco donde viene esta rolilla, pues viene, sacan estos güeyes de Anwan otro disquillo llamado Flop. Este disco trata sobre temas políticos y sociales, pero este no es tan crítico como pues el predecesor. Y este disco Flop se dirige más a los sonidos electrónicos y tecnopops, un poco ahí synth pop y toda esta ondilla. Entonces, pues dejamos el tema de Anwan y nos vamos inmediatamente con Spencer AG. Sí, así es. Estamos hablando de un proyecto de Andy La Plegua. Este joven que también tiene como bastantes cosas, tiene gusanos en la cola, dirían por ahí, porque no deja de hacer cosas tremendas. Pues tiene, bueno, no sé ahorita qué ha pasado con Icon of Coil y con Combi Christ, pero bueno, este muchacho ha generado esos proyectos enormes, ¿no? Icon of Coil, Combi Christ y ahora Spencer AG. Este proyectín de Andy fue formado en el 2004, ¿ustedes creen? Vamos a escucharlo, esta cancioncilla que se llama Sick is the One Who Adores Me, que creo que ya había desfilado por aquí en Universal Terror. Y escuchen qué rico, qué buena rolilla y qué buena vocecilla trae el Andy La Pegua en esta rolilla. Escuchamos esta rola y regresamos. Wings of fire embrace me, trying to analyze the signs on the wall. Still they means nothing. On the floor with my head in my hands, trying to understand, but there's no answers. There's no answers. We'll be right back. Sabroso está esta emisión de Universales Terror, señores. Lo que acabamos de escuchar, por supuesto, es de Painter AG, una canción llamada Sick is the One Who Adores Me. Muy rica, por cierto. Estos muchachones, Andy La Plegua y compañía, cuentan con dos disquillos de Painter AG, uno que sale por ahí del 2004 y que se llama This is My Battlefield, y el segundo que se llama Your World is Burning, que es del 2006. Échenles una oreja, muchachos, porque yo creo que les va a gustar. Sus líricas son un poquito más agresivas Que las de Combi Christ, y por supuesto que las de Icon of Coil. De hecho, ellos, es una banda de power noise, industrial y rock. Bueno, le meten un poquito más de rock and roll, pero por eso échales un ojo, porque más bien una oreja, porque yo creo que la van a pasar muy sabroso. Pues vamos a ir con una cancioncilla de una banda que se llama Unheilig. Algo bastante poderoso. Esta banda está liderada por un señor alemán, claro está, que se llama Der Graf. Y bueno, desde Alemania para nosotros tenemos a Unheilig. Vamos con esta cancioncilla que se llama Fahrenheit, de un disco que se llama Celluloid. Wenn du durch die Straßen gehst, sollst du leise sein. Wenn du tust, wovon du träumst, sollst du leise sein. Wenn du siehst, woran du glaubst, sollst du leise sein. Wenn du sagst, was du denkst, sollst du leise sein. sei, wenn ich fühle, dass ich lebe, dann will ich lauter schreien. Esos sonidos tan electrosos, sí, señores, un placer, de verdad, es un verdadero placer escuchar a un Hailik con esa vocecilla tan, tan rica, ¿no? Me escucho bastante puto diciendo eso, pero la neta es que sí, es algo bastante rico. Escuchamos Freiheit de Hailik. De un disco se llama Celluloid, y pues este disquillo viene apareciendo por ahí del 2004. Pues es un género acá más dark wave. Ellos surgen en el año 2000 y pues han chambeado bastante fuerte para ser uno de los mejores exponentes de este género, y siguen haciendo lo suyo muy bien. Pues señores, estamos llegando al final de Universal's Terror. ¡Qué tristeza! Pero me dio mucho gusto estar con ustedes, dedicándole unas rolillas a los días nublados. Saludos. Quedamos que había saludos. Pues sí, saludos para el señor Regio, que hace rato lo mencioné, pero no le mandé saludos. Al señor Mike Contreras, que pues ya hace mucho que no lo veo, al Cabezas tampoco, al Cuino, toda esa bandita, qué tranza, ¿dónde andan? Saludos a mis valedores, a los valedores del Brain Damage, claro que sí, escuchen, ahí síganlos, a Brain Damage Band, en MySpace, Brain Damage Band, o en Facebook, Brain Damage Oficial, o en Twitter, @ Brain Damage MX. Saludos al Santo Padre, al Fork, al War, chingones muchachos, al Raúl, al Omar, al Juan Carlos, maldita sea, ¿por qué no te he visto, maldito perro? Y pues por ahí también a algunos primos que no he visto, mejor ni menciono nombres porque si no luego se me ponen celosos, pero en fin, saludos a toda Sudamérica, que pues chingón, deberían ya describirnos más seguido porque como que nos están dejando muy abandonadillos. Saludos a Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, a todos, a Guatemala, a toda la República Mexicana, huevos, saludos. Escríbanos, pídanos música. Les prometo que ya los siguientes van a ser un poquito más violentos. Tengo algo preparado para ustedes, algo de más fuerza. Pero recuerden lo que este programa está dedicado a la música oscura. Entonces, pues desde lo más fresón, pero que esté involucrado en la escena oscura, hasta lo más grotesco. Entonces, en las siguientes semanas van a tener que escuchar algo más grotesco de mí para ustedes, claro que sí. Nos vamos a ir con una última rolilla, ya saben que despedimos. Yo creo que ya nos extendimos un chingo, no me importa. Pero nos vamos a ir con Dire of Dreams. Sí, señores. Sí, así es, Dire of Dreams, también un poco de Dark Wave, y como nos estamos escuchando ya un poquito más rudones, y como las siguientes semanas van a ser más rudas, pues nos vamos a ir con esto. Esta es una banda alemana, liderada por Adrian Hate, y ellos nacen por ahí de 1994 y siguen chambeando. Adrian Hate es el que hace todas las rolas. Todos los demás miembros por lo regular solo son requeridos en grabaciones y en presentaciones, pero échenle, escúchenle, de veras, súbele, trépele, cabrón, al estéreo y escuchen el poder de estos muchachones. Muchísimas gracias por estar acá, sigan comentando, les dejo el mail que es yirky@cuboradio.tk, recuérdalo, .tk, el MySpace, que ya no sé si exista, pero es Jirky69, el Facebook Jirky Maya Apskowski, y sigan a Cubo Radio, por favor, de donde quiera que nos escuchen, sigan a Cubo Radio como Cubo Radio, ahí lo pueden encontrar. De todos modos están los links aquí abajito. El Twitter de Cubo Radio es @CuboRadio, así nada más, todo junto. Y a mí, síganme también, tengo ahí un Twitter que es @Yirky. Entonces, señores, los vamos a dejar con algo poquito, lo más pesado que tuvimos en este programilla, que es de Dire of Dreams. Muchísimas gracias, señores, por habernos acompañado en esta emisión. Síganos escribiendo, posten lo que ustedes quieran. Yo soy Jirky Maya Pskowski, muchas gracias. Hasta siempre. When you say to your perception, when you're your ideals, when you're blinded by deception, when you fail to solve the secrets, it is not enough to humiliate me, it is not enough to push me back in chains. It is not enough to manipulate me, it is not enough to hold me back from you. Take it all for granted. It is proven that nothing's proven, but I think it is real to you. It is not enough to humiliate me, it is not enough to push me back in chains. It is not enough to manipulate me, it is not enough to hold me back from you. We'll be right back. mere forms. Where did my pride go? Come let my fight show. It is not enough to humiliate me. It is not enough to push me back in chains. It is not enough to manipulate me. It is not enough to hold me back from you. Esto es Universal Ster, transmitiendo para todo el mundo desde la XHKIVORADIO Universal Ster, con 5.3% de desempleo en la Ciudad de México. Somos Cubo Radio, máxima audiencia en medios. Universal Ster.